estaba diciendo? Ah, sí. Señora Claypool, el señor Goldley. Señor Goldley, señora Claypool. Señora Claypool, señor Goldley. Señor Goldley, señora Claypool. Y ya que están ustedes todos presentados, ya pueden empezar a jugar a las cuatro esquinas. Gracias, son los mejores. Yo lo tengo dicho. Soy, mire que soy chiquitito todo, pero soy enorme en nuestros corazones. Yo te lo dije, Jesús. A esta gente que hacerle caso. Esta gente, venimos para acá y montamos la fiesta padre. Y aquí estamos. Dios mío de mi vida. ¿Cuánto hemos trabajado por esto, eh? ¿Cuánto hemos trabajado con los electroduendes? Lo justo. Capi. Lo justo. Hemos trabajado lo justo que esta gente, los electroduendes son los que se han currado todo el ambiente que ha montado eso, aquí. Eso. Que no se puede estar nosotros mal. Nosotros no hemos hartado de vino dulce. No hemos hartado de vino dulce, eso sí. Es que ellos son el duende. Nosotros tenemos que cogerlo. ¿Sabes lo que te digo, no? Ahora, estos muchachos, vaya candelita guapa que nos han montado aquí. ¿Y la acústica de la cueva, cómo te queda? Esto sí que... La acústica, esto es una maravilla. Como la venta Varga. Aquí no podemos arrancar cuando quiera. Eso. Y hablando de arrancar, escúchame. Dime. Vamos a explicar a las criaturitas que nos están escuchando qué estamos haciendo. Cierto, que estaba obnubilado por la belleza del lugar. Eso. Estamos aquí, pues, señoras y señores, esto es el late show más famoso de todo el mundo de los electroduendes canasteros. Y si no es más famoso, va a serlo. Y si no es más famoso, por ahora es el único. Vaya, porque somos los únicos que hemos llegado hasta aquí. Eso te voy a decir. ¿Y quiénes somos los que hemos llegado hasta aquí? Pues por aquí a mi lado está el queridísimo Capitán Gorrión. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los que nos estén escuchando. Y yo, que soy aquí Jesulín Guapín, que tengo nombre de niño tonto. Ahí. Y... ¿qué vamos a hacer, Capi? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, yo te lo voy a decir muy rápido. Nosotros, como somos gente de cultura, y no hemos dado cuenta de que cultura, esta gente, los electroduendes canasteros, nuestros amigos y patriarcas, no tienen ni idea de qué es la raza humana, de qué es el Homo sapiens sapiens, pues hemos pensado, digo, ¿por qué no hacemos un programita, un podcast chiquitito, un programita de radio, y le vamos explicando quincena a quincena o mesecito a mesecito, lo que vaya dando lugar, tiempo y el cuerpo, y le vamos explicando qué es lo que hemos hecho nosotros durante tantos siglos aquí en el mundo? Porque aunque nosotros hemos estado aquí, ellos han estado viviendo igual que nosotros, pero no nos hemos juntado como especie. Entonces vamos a intentar que haya lazo entre las dos culturas, entre la cultura electroduende canastera y la cultura de los seres humanos, como tú y como yo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. En este programa vamos a traer gente que sabe. Gente que... porque este y yo, aquí el Capitán y yo, somos gente... desarrapado de la vida. Agradable para tomar cerveza. Exactamente. Pero tampoco es para tener una conversación muy profunda con nosotros. Entonces, vamos a traer gente que sabe, especialmente vamos a traer gente de nuestra revista online amiga, por que supuestísimo. Es el Magazine. Que son gente, esa gente que sí que saben. Esa, hombre. Y aparte de gente de historia, vamos a traer a científicos. Pero científicos, lo de probetita y de tirapiedra y de miren la estrella como los de Interstellar. Eso van a traer de espacio. Interstellar, suerte el primer chiste malo, Interstellar, que es Interstellar. Entre el telar. Muy bueno. Estos amigos electroduendes tienen más cachondeo que tú, que se han reído. Este nivel, la verdad. Pero escúcheme, porque es que no están acostumbrados a esta broma. Ah, claro, bueno, ya se van acostumbrando. Continúa, amigo, continúa, compañero, que te estoy cortando, hijo. Pues la cuestión es esta, vamos a hablar de... van a venir a hablar, mejor dicho. Nosotros hablaremos de vez en cuando de nuestras cositas. Pero aparte de la ayuda que vamos a tener de fuera, de esta gente magnífica que nos va a venir, Capitán y yo vamos a hacer nuestras cositas. Y en concreto también queremos y necesitamos que vosotros, los escuchantes, los oyentes de este programa, los electroduendes honoríficos que sois vosotros. Exactamente, porque aquí hay una colonia de electroduendes que nos está escuchando, pero queremos que ustedes os convirtáis en electroduendes. Es decir, aparte que vamos a hacer que los electroduendes conozcan cultura y ciencia, costumbres y tradiciones o idiosincrasia de la raza humana, queremos que ustedes también vayáis poquito a poco convirtiendo en electroduendes canasteros. Entonces os vamos a ir dando pequeños chisporretillos, pequeños calambrillos de estos electroduendes que tenemos por aquí. Entonces, ¿cómo podéis ustedes ayudar a que esto sea más grande? Pues ahora mi colega Jesús lo va a decir. Muy sencillo, te lo voy a explicar. Mira, hay dos cositas que los electroduendes no lo pillan muy bien. El primero es el concepto de los bares, porque cada casa de un electroduende para ellos es como un bar. Entonces ellos no entienden lo que es un bar. Entonces queremos que los electroduendes entiendan lo que es un bar, y por eso necesitamos que vosotros de vez en cuando nos digáis cuáles son los mejores bares de vuestra ciudad, los mejores bares de vuestro pueblo, el mejor bar que hayáis estado. O el mejor bar de carretera, siempre y cuando sea para tomar cerveza, no para otras cosas. Exactamente, por eso. Nada de cosas manuales. Nada. Y por otro lado, hay otro concepto con el electroduende, y eso lo hemos comprobado de manera visual, pero también de manera de nariz. Totalmente. Es que el electroduende, el concepto de baño, tampoco lo pillan. Porque esa gente tiene un circuito cerrado, ¿sabes? Exactamente. Entonces, claro, baño no tienen por aquí. Nosotros hemos tenido que estar aquí varios días intentándonos hacer nuestras necesidades, pero vamos, continúa. Lo hemos pasado regular, pero siguiendo las tesis que hizo José Joaquín Ferrandi Muñoz, que hizo un trabajo sobre los escritos, los grafitis, los puertos de baño, queremos nosotros seguir sus tesis y su hipótesis y su argumento, y queremos que vosotros, cada vez que entréis en un baño de estos peculiares, ¡pum!, con su pequeño, con su escrito en las paredes, fotografía y no la envíe. Y nosotros hablaremos y la analizaremos que, con nuestro que amigo. Lo mismo te digo, que si estás haciendo una fotografía y le quieres poner tú un comentario de lo que a ti te ha surgido cuando la has leído, justo en el momento en el que estás haciendo la fotografía, que eso es, tiene mucho de periodismo del momento, ¿no? Nos la manda, la fotografía y el comentario. El periodismo gonzo se llama. Nosotros no leemos. Eso es. Y entonces, para que todo esto nos llegue a nosotros, ¿cómo puede ser? Pues, ahora va mi parte favorita, porque tú sabes que a mí me encanta esto de decir las redes de contacto, porque, y esto siempre lo digo cuando voy a hablar de las redes de contacto, este podcast sin vosotros, queridos oyentes, no sería nada. Bueno, sería algo, pero lo escucharía mi madre y el vecino, porque sería muy pesado y lo escucharían solo ellos. Sí, porque pero ni mi familia lo escucha. Exactamente. Pero como queremos hacer un podcast colaborativo entre electroduendes y seres humanos, os vamos a dar a ustedes que tenéis ordenadores los métodos de contacto para que habléis con nosotros. Entonces, el método, los métodos más directos son tres los que tenemos por ahora. No hemos hecho Tinder ni nada, porque por aquí no vamos a ligar con ninguna electroduende. Yo sí tengo Tinder. Sí, pero no te sirve en el mundo del electroduende en la cueva. Así que ya, pero con ilusión también se vive. Hombre, desde luego, la ilusión es lo último que se pierde. O era la esperanza. Bueno, no sé. El caso, en el Twitter nos podéis encontrar con el siguiente usuario. @ED, en mayúscula la ED, canasteros. ¿Vale? Eso es. @ED canasteros. ED mayúscula. Que por cierto, ahí os va a atender uno de nuestros amigos electroduendes, que si ya lo seguís lo conoceréis, que es Ororfo el Chancleta. Ororfo el Chancleta quizás es el primero que vimos, Ororfo fue el primero que vimos. Es como, ¿cómo se llama? Ahora va a contar la historia. ¿Cómo se llama este, el de cuatro que tiene un programa de aventurero? ¿Cómo se llama? ¿Cuesta? El Fran Cuesta. No. El Rubito. Jesús Calleja. Pues es el Jesús Calleja de los electroduendes. Exactamente. Para que ustedes hagan una idea. El Ororfo el Chancleta, que es aquí el más aguerrido. Este tío sí que ha visto el mundo. Este es el que viene y les cuenta las historias, la de la fogata. Exactamente. Entonces, cuando le empezamos a explicar lo que era Twitter, pues se emocionó y nos dijo que él quería controlar el Twitter. Le dimos una clasecita básica de cómo funcionaba la cosa, y él es el que está hablando por ahí. Así que, si habláis directamente por el Twitter, estáis hablando con Ororfo. Lo podéis llamar Ororfo, buena gente. Ororfo, vente a mi casa, que te invito un tinto. Esas cositas, ¿no? Lo malo es que, escúchame, pase, los chicos que son beben tela, ¿eh? Ya, yo he visto tumbar a un borrico. Bueno, seguimos con los métodos de contacto. Ahora nos vamos a Facebook y ahí es súper fácil encontrarnos. Electroduende canastero _podcast. Es súper fácil. Hay una miniatura, una fotito que le hicimos a Ororfo y nos vais a encontrar muy fácil. Tenemos usuario y tenemos también página. Preferiría que nos sigáis en la página, pero vamos, como ustedes queráis, yo no le pongo barrera al campo. Y por último, si queréis mandarnos la foto por los métodos tradicionales, como dicen en la radio, nos lo podéis mandar al correo electroduendescanastero@gmail.com. Todo en minúscula y seguido. electroduendescanastero@gmail.com. Y con esto y un bizcocho hemos terminado de decir los métodos de contacto. Así que... Y ahora quiero que nos cuente una cosita, Pablito. Pero antes yo creo que vamos a dejar que suene un poquito de música de los electroduendes. Exactamente. Callarse ya, tranquilo, tranquilidad en las masas. Tranquilidad, a ver. Callarse. Se revoluciona esta gente en nada, Quillo. ¿Cómo se nota que son el hecho? Yo con la guitarra y no la soltaba. Joder. Dios mío. Bueno, o sea, Pablo, cuéntame cómo llegamos aquí. La cosa es que yo ya me barruntaba que existía algo en esta vida, algo chiquitito y menudo que iba por las casas haciendo de la suya. Algo chiquitico, wow. No, algo chiquitito, como dijeron los garrapateros de los delincuentes. ¿Tú sabes la historia de los trabubus? Ajá. Los trabubus son los bichos de colores, o esas cosas. Pues yo al principio digo, este hombre... Pero no se los mencioné mucho a los electroduendes, que no se... No se llevan bien. No, yo no quiero decir apaciguarse los ánimos, que eso no es solamente para el ejemplo. Entonces, voy a contar el principio de la historia, ¿no? Tú sabes, que me conoces, la gente que me conozca sabe que yo tengo muy mala mano con la electrónica. Es decir, a mí hace 3 años se me estropeó en menos de una semana un disco duro nuevo, pero nuevo, y un pendrive, ¿vale? Entonces yo creía que eso era un tipo de síndrome que yo tenía, o que simplemente por ser de letra a mí no se daba bien la electrónica. Pero también empecé a recordar, cuando me pasó eso, que en mi casa siempre se ha dicho algo cuando se cae un objeto en una habitación en la que no hay nadie, que no estamos poniéndonos Iker Jiménez, estamos poniéndonos en el caso, ¿no? Que aseguro que alguien, cuando está en su casa, dice, oye, ¿quién se ha dejado la luz encendida de ahí del pasillo? Y nadie ha sido. O, por ejemplo, en mi árbol de Navidad, de vez en cuando por la noche, ¡pum!, se cae una bolita. O en la cocina va y se cae un platito o lo que sea. Esto a mí me llevó a investigar. Entonces yo pensando, digo, ¿cómo averiguo yo quién está detrás de todo esto? Y mi madre siempre me ha dicho, eso es el duende. El duende en el significado de unos seres chiquititos que van por ahí tirando cosas y molestando a los seres humanos. Cuando se te pierde el mando, cuando no encuentras la gafa, la llave del coche, todo eso son los electroduendes. ¿Y por qué? Por ejemplo, una cosa muy típica también es cuando tú te encuentras ropa sucia en mitad de la casa, ropa sucia que no es tuya, y dice, ¿quién la ha puesto aquí? Y nadie la ha puesto. El electroduende que la coge del lavabo. Y ahora te voy a decir por qué averigüé qué eran los electroduendes y cómo conocimos a Ororfo y Chancleta. Eso, Ororfo, ¿cómo era? Yo pensé, digo, vamos a ver, si, a mí qué cosa me gusta más en el mundo, ¿no? Entonces, la música, ¿no? El cine, los amigos. Y dije yo, la cerveza. Eso es, lo que... fresquita además. Fresquita. ¿Eh? ¿Por qué? Ahora te voy a hacer la explicación de por qué pensé en la cerveza. Digo, ¿cómo se hacen amigos? Un tío que no tiene mucha confianza en otro extraño, ¿cómo se hace un amigo? Cuando le invita a una cerveza. Una cerveza. Eso es archiconocido. Históricamente, internacionalmente conocido. Entonces, yo puse una cerveza en la encimera de mi casa. Una cerveza fresquita. Una Cruz Campo, porque aquí se ve Cruz Campo en mi casa. Una Cruz Campo recién sacada del frigorífico. Y apagué la luz. Qué rico. Y me di cuenta que al poquito, ¡pum!, se encendía la luz de la cocina de la tractora, ¡pum!, se cerraba, iba corriendo a la cocina y ya estaba el botellín vacío. Digo, me cago en la mano. ¿Por qué tiene un saque de Rolfo? Bueno, a Rolfo no hay que invitarlo nunca a beber. A comer todo lo que tú quieras porque tiene el estómago chiquitito, pero no veas el saque que tiene que para beber. Eso lo hice 3 o 4 veces hasta que ya se me ocurrió una trampa para cogerlo. En el momento que bajó la trampa, me fui corriendo para la cocina y ahí estaba el tío con su sombrero, con su gabardina verde esmeralda, chulo. Y entonces fue cuando conocí a Orolfo Chancleta y el pueblo de los electroduendes ganasteros. Y yo, que esa tarde estaba aburrido, recuerdo que le di un toque a Pablo. Y yo, Pablo, ¿dónde andas? Y este me dijo, y este tenía una cobertura regular. Y yo, ante cobertura regular, ¿qué hago? Y para allá. Ah, exactamente. Porque digo, algo está haciendo. Yo me enteré de cerveza y ya está, y poco más, y algo de duende. Y dije, este está cantando por ahí flamenco con una cervecita en la esto. Y me presenté allí. Y entonces me encontré ante el postín que te va a contar aquí, Pablo. Entonces estábamos allí los dos sentados en la encimera de la cocina. El electroduende, que no mide más de 10 centímetros, y yo allí. Los dos con una papa de Cruz Campo increíble, hablando de los dime y diretes, de las historias de no sé qué, no sé cuánto. Porque Orolfo, aparte de ser un aventurero, es un tío que es súper curioso. En esa cabecita que tiene le cabe de todo. Es curioso, intelectual, se ha leído de todo, está en todos lados. Ese sí que ha viajado, porque como viaja a la velocidad de la luz a través de los cables, pues se ha bajado por todos los lados del mundo. Entonces él me contaba su historia, yo le contaba las mías, no sé qué, no sé cuánto, y le faltaba este rinconcito del sur, le faltaba por saber la gente, la idiosincrasia de aquí, de Andalucía. Y le dije yo, Orolfo, eso lo solucionamos rápido. Tú me dices, ¿cómo llego yo a vuestro sitio de nacimiento? ¿Cómo llego yo a vuestra casa? Y yo os aseguro que os lo explico poquito a poco. Y le gustó la idea. Claro, con una cervecita además siempre gustan las ideas y salen siempre las ideas buenas. Entonces fue cuando llegó Jesús y le digo, mira lo que nos ha pasado. Le presento a Orolfo, se cayeron de puta madre al principio. Sobre todo porque me dio un botellín, la madre. Me llega. Orolfo es un tío que invita cuando pagan los demás, ¿sabes? Eso. ¿Cómo era la cerveza de Pablo? Claro. Entonces le dio el botellín, le estuvimos contando la idea, mira que este muchacho no sé qué, no sé cuánto, que es muy viajero, no sé qué, que quiere conseguir, pum, pum, que quiere que vayamos a la cueva donde viven los electroduendes, porque él hace las veces de trovador, ese hace las veces del que cuenta las historias cuando va viajando y vuelve a su casa, y quiere que esta vez vayan los propios seres humanos a su cueva y le cuenten la historia en primera persona. Entonces, Jesús del tirón se tiró de cabeza. Hombre, por favor, podemos hacer un podcast y eso se lo retransmitimos al mundo entero y hacemos conocido a los electroduendes, no sé qué. Orolfo, al principio, lo de si vamos a conocer a los electroduendes no le convenció mucho, porque como son chiquititos y conoce cómo somos los seres humanos, nos dijo, bueno, ustedes podéis decir que existimos, pero no podéis decir el paradero. No podéis decir las coordenadas donde se encuentra la cueva en la que estamos ahora mismo grabando. No. Entonces ya está. No nos deja. Firmamos. Yo también lo entiendo, los pobres míos. Hombre, que son gente muy chiquitita. Son una especie en peligro de extinción si el hombre la encuentra. Entonces firmamos el contrato como Cristiano Ronaldo. Nos echamos una foto, una firmita. Y firmamos y sellamos el contrato con cerveza. Y aquí estamos. Y después de muchos diretes, pues aquí estamos. Con Orolfo aquí más estamos. Contentos los electroduendes canasteros que la más. Y nosotros con ellos. Y además más contento todavía. Y por eso una de las cuestiones que tiene este podcast es que como somos los únicos amigos de los electroduendes canasteros, el resto de los colaboradores van a entrar por Skype. Así que no preocuparse. Así que de vez en cuando escucharéis cosas como... Así que no os asustéis. Vamos a dejar que los electroduendes se arranquen otra vez. Sí, porque yo lo estoy viendo que ya están con los pies ahí, pegando en el suelo, no se aguantan. Hay uno que tiene la boca para abrir, que va a cantar. Así que déjalo que se expresen Y ahora vamos con el ello. El chisporrote está ahí, que parece que está sentado que va a salir corriendo en la silla. Oh. Bueno, pues vamos, vamos a escuchar, vamos a seguir otra vez escuchando aquí a los Electroduendes y era vamos por con... Bueno, pues estamos aquí otra vez todos juntos. Ya ha tocado la banda, se ha tocado un temita de ska, porque esta gente vale para todo. Lo mismo te hace un roto con descosido. Y dime. Escúchame, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Jesús. Ahora que no nos escucha nadie. Esta banda, si llegase de humano, abre el cartel de todos los festivales de verano que quiera. ¿Tú de qué nos vas a hablar, Pablito? Os voy a hablar hoy de los orígenes. Y las primeras canciones y primero éxito de alguna de las bandas más influyentes del rock de la historia, ¿no? El rock es menos un tipo rock de música y más compás que se da en el siglo XX, ¿no? Y que viene acompañado, se produce al inventarse los primeros instrumentos electrónicos. Los primeros samples, los primeros sintetizadores, las primeras pastillas para la guitarra. Es decir, antes del siglo XX no existía la música rock porque no existían los instrumentos electrónicos. En el momento que estos nacen, pues la gente empieza a inventar nuevos tipos de música y nuevas melodías y nuevos compases. Porque no había tele, esa otra. Bueno, no exactamente, no había tele, entonces la gente se aburría. Aquí en España sacaba la vieja de la silla y en Estados Unidos, en Inglaterra, Centro Europa y demás, pues como tenían un poquito más de libertad, claro, pues le daban duro a la guitarra eléctrica y a las baterías. Entonces, ahora que hay tele, pues está la gente diciendo ya tú sabes, y fin, la canción. Ay. O sea, ha desmejorado mucho el estilo musical, por eso yo soy un enamorado del siglo XX en cuanto a la música electrónica y siglos anteriores en cuanto a la música en general, ¿no? Pero bueno, al lío. Hoy, sin quererlo, es decir, yo cuando digo, bueno, que Jesús me pidió, no te vayas a extender mucho porque tenemos un tiempo comedido y habla poquito, así que búscate no más de 5 grupos, búscate 5 grupos punteros del rock y nos habla de ellos. Entonces no lo hice queriendo, sino que mentalmente fui buscando y el primero que se me ocurrió, obviamente, son los Beatles. Según mi humilde opinión, son el más importante grupo de pop rock. Vamos a llamarlo pop rock porque al principio los Beatles hacían pop, no hacían rock. Luego ya fueron evolucionando, pero son el grupo más importante de pop rock del siglo XX. Yo diría que son el mejor grupo importante de todos los grupos. El más importante, exactamente, por lo que influyó y por lo que cambió el estilo de música de lo que existía antes a lo que existía después. Cierto es que antes de los Beatles ya existía el rock and roll o el rockabilly o existía otro tipo de música de los que los Beatles toman esa influencia, pero que luego ellos transforman y crean un tipo de música popular. ¿Popular? ¿Eso qué es, un padre? Que de ahí viene el término pop para los electrodendes que estén más perdidos y ese tipo de música popular nace con los Beatles. Entonces, menos mal que lo ha especificado lo de popular, porque estaba ahí el Eladio haciendo. Está perdido el Eladio, que nada más que entiende de verso. Claro. Y dice, no, a mí eso de pop no me suena. Pues Eladio, pop de popular. Entonces, los orígenes de esta banda se remonta a la década de los 60, del siglo XX, 1962, y nos vamos a Liverpool, que es una ciudad de Inglaterra, una islita que hay allí perdida en el norte, que es una islita, pero que no vea el por culo que da. Oh. Y el por culo en el bueno y en el mal sentido, ¿eh? Entonces, en 1962, un tal John Lennon, no sé si aquí habréis escuchado los Electroduendes, el Imagine, que es una canción muy famosa de este muchacho con gafas. Sí, esa la he escuchado, esa la he escuchado. ¡Pues claro que lo hemos escuchado, coleta! Esa la he escuchado, bien. El Imagine la habéis escuchado. Pues este muchacho que escribió Imagine, John Lennon, que tenía 16 añitos cuando esto estaba pasando, conoció a Paul McCartney en una fiesta. Entonces, Paul McCartney, que tenía 15 años, Paul McCartney es, a ver cómo lo explico, el que sale siempre cantando con la barbita. Bueno, luego os traigo una foto y os enseño quién es. Paul McCartney, ¿vale? Y John Lennon. Pues se juntan, se conocen en una fiesta, no sé qué, no sé cuánto, y por arte de Billy Bill Locke empiezan a traer a George Harrison y empiezan a traer a Ringo Starr, batería y guitarra, y forman lo que se conoce como los Cuatro de Liverpool, ¿vale? Entonces empiezan a tocar en pequeños sitios, en pequeños locales, en pequeños pubs, cavernas como esta, en la que estamos hoy, pero sin fogata. Y es, hay gente que se ha dado cuenta que lo que están haciendo, que esos cuatro chavales valen. Entonces, en 1962, el mismo año que se conocen, el 5 de octubre de 1962, el grupo británico, uh-huh, o sea, los Beatles, lanza al mercado el sencillo Love Me Do. Love Me Do. Love Me Do. Exactamente. You know I love you. Te paso. Venga. Entonces, este tema escrito por John Lennon y Paul McCartney se convertirá en el primer sencillo de los Beatles. 1962, eso es súper temprano. Me quiero decir, comparado con la edad en la que se habían conocido, que se habían conocido ese mismo año, ¿vale? Entonces, el éxito fulgurante de los Beatles comienza ya desde Love Me Do. La canción se graba en el mítico estudio de Abbey Road, que, bueno, si habéis visto, se lo digo a los Electroduendes, habéis visto la portada, la foto de cuatro tíos, uno descalzo, cruzando un paso de cebra, pues esa calle es Abbey Road. Y allí había un estudio que es súper famoso, bueno, había, no, hay un estudio que es súper famoso, que es donde grababan los Beatles su disco. De hecho, el último disco se llama así, Abbey Road. Entonces se graba en el mítico estudio 2 de Abbey Road el 11 de septiembre de 1962. Y pronto alcanzará. Que entre otras cosas, lo hicieron mítico ellos. Sí, exactamente, lo hicieron mítico ellos. Pero no son la única, no son la única banda que graba en Abbey Road, ¿sabes? Pues luego, no sé, uh-huh, si lo he apuntado, pero sé que hay otras bandas de las que traigo que también graba sus discos en Abbey Road. Creo, que si no es Led Zeppelin, es los Rolling. Pero vamos, que luego lo diremos. Entonces, este tema, Love Me Do, que es el primer single de los Beatles, alcanza el número 17 en la lista de éxitos musicales de Reino Unido, ¿vale? Entonces, por primera vez, el 17 de octubre, apenas unos días después de haber sacado el single en la radio, aparece en televisión y la prensa escrita se hace eco de lo bueno que eran estos chavales y empiezan a darle publicidad y a darle comercialidad al disco. Esta gente apunta manera, Esto, este tipo de prensa, este tipo de comercialidad es lo que se denomina como el inicio del movimiento pop, porque era una música popular, uh-huh, que llega a todo el mundo, que tiene una radio o que puede leer un periódico y hace que escuche ese tipo de música hasta el tío más desarrapado en la calle y el tío más rico que haya en Inglaterra o en el mundo. Entonces se convierte en un boom musical que no tenía precedente hasta entonces. Entonces se desata en el mundo la Beatlemanía. Y se desata, obviamente, en su tierra natal, que es Gran Bretaña. Uh-huh. Vamos ahora al primer número uno que tienen los Beatles en las listas de éxito. Lo de las listas de éxito yo lo traigo a colación porque es la única manera que tengo de medir lo del número uno, pero yo no soy muy amigo de las listas de éxito ni de decir, esta canción es mejor que la otra. Cada uno tiene su canción preferida y a lo mejor no es número uno en las listas, o sí. Entonces me voy a ceñir la lista de éxito por tener un parámetro en el que medirme, ¿no? La lista de éxito para los Electroduendes es donde se mide qué canción es la más escuchada y la que menos, ¿vale? Normalmente, si se mide la radio es por dinero. Tú pagas y se escucha más veces tu canción y va escalando hasta que es número uno. Y el número uno lo que hace es que... Así que... Los Beatles lograron en toda su carrera 27 canciones. Espérate, que creo que ha mordido la dio el cable. Repite un momentito lo último. La dio. Antes de las 27 canciones. Guillo, la dio, sí. Es que deja de tocar cable, Guillo. ¡Qué buenos están los cables, Dios mío, de mi arma! Escúchame, que te digo que los Beatles, estate atento, que los Beatles consiguieron 27 canciones alzadas al número uno de las listas internacionales. Entonces... Sí, yo creo que tengo el CD por ahí. ¿Tienes el CD por ahí? ¿El de número uno? Buenísimo. Claro. Ese se lo vamos a regalar, se lo vamos a firmar el y se lo vamos a regalar. Ese, con el uno amarillo. El rojo rey. Ahí. Eso es. Son el único artista, el único grupo que ha conseguido esto. En cualquier género, en cualquier estilo musical, los Beatles han sido los únicos en la historia que han logrado 27 números uno. ¿Vale? El que está cerca creo que es Elvis. Sí, creo que está cerca. A Love Me Do, que es el primer single que ya hemos comentado, le sigue rápidamente el primer LP, que es Please Me Me, ¿vale? Pero... ¡Oh, pare! El coleta este habla peor inglés que el Mario Bacris. El primer número uno en Gran Bretaña, estamos todavía en Gran Bretaña, la isla británica, lo consiguieron con From Me To You en 1963. El año en que nace mi madre, o el año en que nace Johnny Depp, porque mi madre es normal que los electrodenes no lo conozcan. Johnny Depp, como tú quieras llamarlo. Honey, que miel. Johnny Depp. Bueno. Honey. Su fama... Pues se llama Miel Profunda. Miel Profunda, exactamente. Es un nombre muy artístico, Miel Profunda. Para ciertos ámbitos es muy, muy artístico. Bueno, sigo para adelante. La fama de los Beatles solo hizo aumentar. Tirar para arriba, pum, pum, pum, pum, hasta el día de hoy. Que no sacan disco porque se separaron. En 1970, por si alguno quiere buscar... Y bueno, y se separaron y están muertos también. Bueno, algunos están muertos. Pero Ringo todavía sigue yendo a tocar la batería a algún lado. Y Paul McCartney creo que sigue haciendo conciertos también. O sea que... Qué buena gente Ringo. Qué buena gente Ringo. Ringo además, ese sí que tiene cara de invitar. Entonces, sí. En 1970 se disuelve el grupo, pero de 1963, que es el primer número uno, hasta 1970, en que se disuelven, es decir, en 7 años, consiguen 27 números uno. Un pasote. Ahí es. La música de los Beatles revolucionó el pop, como hemos dicho, absorbiendo una combinación de influencias sonoras tan diversa como el rock and roll, que hemos dicho que existía de antes, el rhythm and blues o el soul. Entonces consiguen hacer una mezcla de muchos estilos musicales y aparte consiguen hacer que la música sea popular a gran escala. Y además llegó un momento que incluso, por así decirlo, empezaron a hacer un estilo de música que ya era psicodélico y por otro lado algunas canciones era hasta como hard rock. Exactamente. Porque Headless Kettler es casi duro. Eso ya es casi... Los 7 años que tienen los Beatles hay mucha disparidad de influencias musicales. Hay momentos que consiguen hacerse un hueco en el panorama musical y ya no depende de discográfica porque pueden financiarse sus propios discos. Entonces cuando los Beatles dicen vamos a hacer la música que nosotros queremos, entonces cuando por ejemplo se van a la India y conocen a Ravi Shankar, o cuando experimentan en Sgt. Pepper, todos los discos que con el Revolver, ¿no era el otro? Velvet Revolver, no. Hay un Revolver, creo que se llama el disco. Revolver. Que exactamente. Revolver. Exactamente. A partir de GLT es cuando ya empiezan a darlo. Exactamente. Todo. Pues eso. Entonces. No, Rubber Soul es el último de. Rubber Soul creo que el último ya empieza. Ya es Revolver, Sgt. Pepper. Sí, sí, sí. ¿Y cómo era? Después ya el Magical Mystery. Exactamente. También hacen película, pero bueno, aquí no nos vamos a poner a hacer película. Si ustedes queréis luego película, pues yo os la digo en privado y ya está. En Help se pega un leñazo en la presentación Ringo, que es para verlo, no más que se pega un lenguarrazo que se cae y enorme. Bueno, pues lo dicho, los Beatles son el origen de la música pop rock son los Beatles. Una vez nacidos los Beatles vamos a comentar, y esto lo he dicho antes, no lo he hecho queriendo, sino que han salido que los 5 grupos son británicos. No es que yo tenga especial gusto por los británicos, pero resulta que la música rock nace en Gran Bretaña. Entonces vamos a ir por la antítesis por antonomasia de los Beatles, que son los Rolling Stones, su satánica majestad. Just like a school's all right, Miss Lonely, but you know you're only used to get. Los orígenes de esta banda, de los Rolling Stones, originaria de Londres, se remonta al año 1962, que es el mismo año en el que los Beatles se juntan. Y contamos con Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart y Dick Taylor, ¿vale? No son los Rolling de siempre, porque se han ido incorporando y yendo otros, pero son los que se mantienen, los que se tienen como miembros fundadores de los Rolling Stones. Entonces, son considerados una de las más grandes e influyentes agrupaciones de la historia del rock, siendo la agrupación que sienta la fase del rock contemporáneo como lo conocemos hoy. El rock de riff, el rock de guitarra, el rock de coro, el rock que tenemos, que tú dices rock, los seres humanos cuando tú dices rock, piensa, si no los Rolling Stones, en algo que se asemeja a los Rolling Stones o que ha bebido de la música de los Rolling Stones. Entonces, yo pienso en otro grupo. Ya, bueno. Claro, digo, pero por antigüedad. Pero te entiendo, los Rolling son esa lengua de los Rolling, es la lengua de rock. Entonces, contando desde su inicio con el favor de la crítica, que esto siempre ayuda, algunos de sus materiales están considerados entre los mejores de todos los tiempos. Hay diversas revistas en el mundo de los humanos, como la Rolling Stone, que toma nombre de ese grupo, que hace sus listas. Las 500 mejores canciones del rock de toda la historia, pum, pum. Y hay a lo mejor 25 millones de canciones de los Rolling Stones metidas ahí, por ejemplo. Brian Jones es integrante de los Rolling Stones, fue el que bautiza a la agrupación como The Rolling Stone. Y contrariamente a lo que... Que los cantos rodados. Exactamente, ¿no? Sí, pero que contrariamente a lo que la gente piensa, no es por la canción de Bob Dylan, ¿vale? Que Like a Rolling Stone, que es famosísima, ya hablaremos de Bob Dylan otro día, sino que se remonta a la canción del músico estadounidense de blues, Muddy Waters, que tiene una canción que se llama Rolling Stone. Entonces, de ahí viene el nombre de este grupo británico. Mola. Es el único grupo que hasta la fecha sigue manteniéndose en activo. Es decir, Mick Jagger, después de no sé cuántas transfusiones de sangre, de no sé cuántas operaciones de cadera, sigue moviendo la pelvis como cuando tenía 20 años. Y El de la transfusión era Keith Richards. No, Mick Jagger no se ha hecho ninguna transfusión. No, ninguno se ha hecho ninguna transfusión. Y hombre, sí, de sangre sí. Sí, pero porque se la habrá agotado, pero supuestamente ninguno se ha hecho ninguna transfusión. En lo que decía es que Keith Richards cada 2x3 se cambia la sangre entera. Claro, claro. Eso es lo que digo. Pero es una locura. Es una locura. Es decir, tú que sí, cambiar la sangre entera. Hazme caso. ¿Que esa gente tiene un pacto con el diablo? Pero tú no lo entiendes. No, esa otra. Pacto con el diablo. Totalmente de acuerdo. Asuntos mágicos. Pues lo digo, son hasta la fecha la banda que más ha durado, que más está durando, porque siguen en activo y que más trayectoria tiene a lo largo del mundo. O sea, los conciertos de los Rolling, yo no sé cuántas giras habrán hecho, pero es que se me pierde en el tiempo. Todos los años, casi todos los años, ahora que están mayores, no, pero antes que estaban más jóvenes, casi todos los años había una gira de los Rolling y iban de un lado a otro. Entonces... Yo tenía un cartel del jueves, la revista que sale los miércoles, que eran los Rolling Stones con la misma cara, era la típica caricatura central, la misma cara que tienen ahora. Que es la misma cara que llevan teniendo toda la vida, lo que pasa es que ahora me aparece más cuero, y ponía Rolling Stone, gira 2999. Pues seguramente nos iremos tú y yo de este mundo y seguirán los Rolling Stones cantando. Es que así, es así. Así que nada, el primer tema conocido, ya vamos a meternos en el origen musical de los Rolling, el primer tema conocido es I Wanna Be Your Man. Canción conocida de la banda, escrita, ojo al dato, por John Lennon y Paul McCartney en 1963. Es decir, escrita por el grupo que es lo opuesto, Y luego explicaré por qué Rowling y Beatle siempre han formado una dualidad entre en lo que uno tenía que ser, o de los Beatles o de los Rowling. El ser humano es así, o del Betis o del Sevilla, o del Madrid o del Barça, o eres del Manchester United o del Manchester City. Entonces, en este caso... O de... Dime. Sí, sí. No, o de Cruzcampo, de San Miguel, ahí, o así. Exactamente. Entonces, siempre ha existido una dualidad histórica entre la gente de los Rowling, los Beatlemaníacos, y la gente de los Rowling. Y al principio da la casualidad que la primera canción, el primer tema conocido, I Wanna Be Your Man, es un tema escrito por Lennon y Paul McCartney en 1963. Ya. En 1963. Otra vez han pisado el cable. Quillo, que te quedes quieto. Que yo no he pisado nada, hombre. Que me ha resbalado, me ha tropezado. Sigue, Pablo. En 1963, Paul McCartney y John Lennon escriben I Wanna Be Your Man porque Andrew Lloyd Oldham, que era el publicista de los Beatles, fue el que fichó también a los Rolling Stones. Por eso te he dicho que me parece que los Rolling Stones grabaron en Abbey Road, porque el mismo publicista era el que llevaba a Beatles y a Rolling Stones. Entonces, como los Rolling Stones estaban empezando en 1963 y los Beatles ya habían hecho su primer gran éxito, como os comentaba antes, uh-huh, dice, oye, escribirle algo a estos chavalitos, ¿vale? Porque los dos primeros sencillos de los Beatles y el primero y segundo disco son en su mayoría versiones de canciones de otra gente. No son temas propios, ¿vale? Entonces, la primera canción conocida de los Rolling Stones está escrita por John Lennon y Paul McCartney. Eso es así, ¿vale? Entonces, con esta canción, que estaba en la cara B de un single que se llama Stoner, alcanza el top 10 de la lista de Gran Bretaña en... ¡Pum! Del tirón. Primer single y entre el top 10, ¿vale? Mm-hmm. Entonces, a raíz de esta entrada en el top 10, el publicista Oldham se da cuenta de que puede haber ahí una rivalidad interesante y que le puede beneficiar comercialmente. Entonces vende a los Rolling Stones como malotes, como los malotes de la música. Por eso lo de, como he dicho antes, sus satánicas majestades. Que en realidad luego con la historia se ha visto que tampoco son ni tan satánicas ni tan majestades, porque hay grupos de heavy metal que son o de música gótica que son mucho más oscuros que ellos. Pero en esta época lo que venía bien era crear esa dualidad entre los Beatles, que son el grupo guay, el grupo power, que volvía loca a las niñas grupo, bien y demás. El grupo yerno. Exactamente, el grupo que todo es, ay, Paul McCartney, quiero que sea mi yerno. Ay, a ver si lo coge en un concierto. Cuando eran más guarro que... Exactamente. Y luego, por otro lado, estaban los malotes, los desaliñados, los que parecían, los que ahora se dice con pinta de piojoso, los que iban con ropa rota, los que fumaban, los que tenían anillos, tatuajes y demás, que eran los Rolling Stones. Entonces, Oldham, que es el publicista, crea esta dualidad para que se hagan competencia, pero en distintos ámbitos. Es decir, que no se hagan competencia en el mismo ámbito del pop rock, sino que uno tenga pinta de más duro y otro tenga pinta de más blando, que luego con los años, como los Beatles cambian y los Rolling van cambiando también, esa dualidad se va difuminando, pero siempre queda el origen y siempre queda ese choque entre los Rolling y los Beatles. Entonces, como hemos dicho, el primer tema escrito por John Lennon y Paul McCartney en 1963 y el primer número uno de The Last Time fue el primer número uno de los Rolling Stones en 1965, dos años después. Es el primero también de original de la banda, es decir, que lo escriben Keith Richards y Mick Jagger. Y por supuesto, el número uno clásico, que este es imposible no nombrarlo, es I Can't Get No, o más conocido como Satisfaction o Satisfaction. I Can't Get No Satisfaction. Del mismo año, The Last Time, y 1965. Entonces, para hacer un poquito de ordenar un poco la cosa, The Last Time está dentro del segundo de Rolling Stone, número 2, que ese era el nombre que tenía en Inglaterra, y luego en The Rolling Stone, que Now, que es como se llama el disco en Estados Unidos. Entonces, en Inglaterra, The Last Time llega al número uno, y cuando se publica en Estados Unidos, es I Can't Get No, el que llega al número uno y se hace famoso en Canadá, en Alemania, en Francia, en Islandia, en España y en toda parte del mundo. Quien no ha escuchado esa canción es que es sordo o que, no sé, tiene un problema. ¿De acuerdo? ¿Estáis bien? Pero no lo odiamos, sino que Guillo, escúchala. No, sí lo odio. Vale. Sí lo odio. Venga, yo soy mucho de odiar a la gente que no ha escuchado Satisfaction. Vale, de acuerdo, venga, pues odialo. Dejarse ya de cháchara, cojones. Venga, seguimos. Seguimos. Y ahora cambiamos. Cambiamos no de patria, no de nación, porque seguimos en Gran Bretaña, pero sí cambiamos una mijita de estilo musical, porque vamos a hablar de los grandes Pink Floyd. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Pink Floyd es uno de mis grupos favoritos, entonces tenía que meterlo sí o sí, porque sí, como yo hago la lista, pues los meto. Y también porque, quiera o no, es una banda que cambia y que crea una nueva era de la psicodelia rock en la música. En el momento en que las pastillitas alucinógenas y esas cositas que te hacen ver duendes de colores... No, electroduende. Sí, las cositas. La gente se inspira mucho y entonces investiga con los... Se inspiran. Inspiran. Y... Exactamente. Van inspirando a los músicos a nuevos horizontes con los instrumentos eléctricos que son propios del siglo XX y propios del rock. Entonces, esta banda de rock británico es considerada un icono mundial del rock del siglo XX, absolutamente, y una de las bandas más influyentes, junto con las dos que hemos dicho antes. Todas son influyentes, todas las cinco que vamos a poner aquí son influyentes, y las otras 20 millones que nos dejaremos fuera también son influyentes. Pero esta obtuvo gran popularidad, a diferencia de los Rolling Stones o de los Beatles, por su música psicodélica, que evolucionó hacia el rock progresivo con el paso del tiempo. Es cierto que Rolling Stone y Beatles tienen música psicodélica, pero a lo mejor son un par de discos. Pink Floyd es psicodélico toda la discografía. Más o menos, así es. Pero es toda la discografía. Es la seña de identidad de Pink Floyd. Es psicodélico y... Sí, regular de los suyos están desde el principio. Exactamente. Pink Floyd surge en 1964, 2 años después de Rolling y Beatles, y comienza a llamarse Sigma 6, que es un nombre que dices tú, por ponerle un nombre. Vamos a ponerle Sigma 6 y ya vemos si es 7 u 8. cuando la banda se separa, porque hay distintos campos de distintos cambios de componentes, de nombre, pum pum, no sé qué, no sé cuánto, de vocalista, surge otro nombre que lo sugiere Syd Barrett, uno de los vocalistas que tuvo el grupo. Entonces surge el nombre de The Pink Floyd Sound, ¿vale? The Pink Floyd Sound, que provenía de la combinación de los nombres de dos músicos de blues, Pink Anderson y Floyd Council, ¿vale? Council, uh-huh. No sé si se dice Council, ustedes me perdonáis, pero bueno, que estamos entre amigos. Anderson, sé que se dice Anderson, pero Council no sé cómo es. Entonces, Anderson, que es el hijo de Son, el hijo de Ander. Son Anderson. El hijo de Ander. Descubierto ya. Ander, que abajo. Este nuevo universo, Anderson. The Pink Floyd Sound, que es como en teoría se iba a llamar el grupo, fue perdiendo primero el Sound, que no duró ni dos días, y poquito a poco fue perdiendo el D, y se quedó en, como hoy se conoce, Pink Floyd, ¿vale? Entonces, 3 años después de que The Pink Floyd se reuniera y se conjuntara como un grupo sólido, en 1967, y después de varias sesiones instrumentales, en presentaciones en directo, tocar en garito y demás, Pink Floyd decide elaborar su primer álbum, que es The Beaver at the Gate of Dawn. Pisha, ponte el yuki tipi tingri, que no se te entiende esa boquita. Repito, The Beaver at the Gate of Dawn. The Beaver. Este nombre tan rocambolesco al principio que nos puede parecer y tan largo para un álbum inaugural de una banda, tiene su origen, ya que estamos hablando de orígenes, en la novela El viento en los sauces, que no sé si la has leído, si te suena. ¿La has leído? Sonarme me suena, pero no. El viento en los sauces, que habla de un sapo que es muy rico, que tiene una mansión y muchos amigos. Es como una fábula. Ah, sí, ese gol es. Sí, eso he visto yo. Yo he visto hasta una película de X. Exactamente, sí, con que son personas caracterizadas de animales. Exactamente, uh-huh. Pues de esa novela de Kenneth Graham, creo que Kenneth Graham, se escribe tal cual por si lo queréis buscar y si no lo habéis leído, oye, recomendabilísima la obra El viento en los sauces. Y pues de ahí sale el nombre del álbum de los Pink Floyd. En la actualidad, ese álbum inaugural está considerado como el ejemplo por antonomasia de la música psicodélica británica. O sea, que se había escuchado los temas que ahora vamos a decir que son los más famosos y no había escuchado el primer tema de los Pink Floyd, el primer álbum. Por favor, buscarlo, porque es no podéis perdérselo. Entonces, vamos del tirón. Primer número uno de los Pink Floyd. Pink Floyd se distanció un poquito de la etapa psicodélica de los primeros años, que son, van del 67 al 73, y del 73 al 75 se convierte en una banda que aúna distintos estilos musicales. Entonces, en la confluencia de distintos estilos musicales cristalizan dos discos. El primero, The Dark Side of the Moon, de 1973. Palabras mayores. Disco regular. Un disco regular. Pero es que el segundo es todavía más regular, que es Wish You Were Here. Me encanta. Además, me encanta el tema, el single. Son dos discos. Absolutamente indispensable en cualquier casa, no, en cualquier garito, en cualquier cueva como la que estamos, que mañana mismo le traigo los CD a los electroduendes. Son dos discos indispensables para la raza humana. Grabado en Abbey Road. Exactamente grabado en Abbey Road. Pues The Dark Side of the Moon fue el primer álbum de Pink Floyd que alcanza el número uno en las listas. ¿Por qué digo el álbum y no la canción? Porque como hemos dicho antes, hablar de una canción, sacar una canción de Dark Side of the Moon, sí, Money suele ser la que más se escucha. Time, o sea, a mí me encanta Time, pero es que el disco entero lo aupó al grupo a los primeros puestos de las listas de venta. Fue un absoluto éxito, tanto en Estados Unidos como en el resto de Europa y en Gran Bretaña, por supuestísimo. Y luego, 2 años después del éxito de Dark Side of the Moon, llega Wish You Were Here, que fue el primero que alcanza el número uno como tema. Wish You Were Here, el propio single del disco, alcanza el número uno en Gran Bretaña. En ambas obras, David Gilmour se convierte en el principal vocalista de la formación, mientras que los coros femeninos y el saxofón de Dick Parry adquieren especial relevancia, sobre todo si alguno no se sitúa, en los temas de Dark Side of the Moon hay varios coros femeninos, que esos son se advierten súper fácil, y si no lo advertí, os volvéis a escuchar cuando terminando de hablar, o os volvéis a escuchar disco. Resulta que en estos discos y en los sucesivos, Roger Waters es el que toma el timón compositivo, el timón musical, el timón letrístico, ¿no? Entonces, llegamos a la época de Another Brick in the Wall, que se lanza en 1979, exactamente, a la par que la película, que es la película y el disco, la banda sonora de la película. Another Brick in the Wall alcanza en 1979 el número uno en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en un ETC larguísimo de países, ¿vale? Es una canción protesta que denuncia las duras reglas que siguen en la escuela en general y a los internados en particular. Refleja la visión que Roger Waters, que es el que ha tomado el timón compositivo y musical, tiene de la escuela en general y de los internados en particular. Waters pensaba que sus profesores de colegio estaban más interesados en mantener la disciplina que en transmitir sus conocimientos a los estudiantes. Cosa que podríamos traer a la actualidad si quisiéramos, pero que, sí, vamos, que nos vamos a traer por no alargarnos más. Sí, sí. Entonces, la frase que da título al tema, que alcanza el número uno, Another Brick in the Wall, que significa otro ladrillo en la pared, se refiere a la imagen del profesor que es visto como una causa del aislamiento mental de Pink. Pink es el personaje de la historia que narra el álbum y la película, ¿vale? Entonces explica el propio Roger Waters que es como una cadena de montaje, lo que se ve y lo que intenta transmitir la canción, es una cadena de montaje por la que entra a los 3 años, te imponen una doctrina que a alguien le parece correcta y sales por la puerta con 16, listo para aportar tu granito de arena al progreso, a la industrialización y al mundo contemporáneo como se entendía en 1979. Entonces es una crítica absoluta al modelo capitalista y al modelo industrial y educativo que se tenía en Inglaterra, porque ellos eran de Inglaterra, y en el mundo en general, ¿no? En el mundo occidental. Y además Roger Waters es un rojera del común. Exactamente. Entonces, vamos con la penúltima. ¡Ay, gorrión! ¡Déjate ya de pamplina y ve abreviando! Bueno, pues ahora vamos con Led Zeppelin. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my británica, súper conocidísima, que se funda en 1968, la funda Jimmy Page, que procede de otro grupo que se llama los Yardbirds, y crea un nuevo proyecto, no sé qué, no sé cuánto, pum, coge a Jean Paul John Entwistle y el que me falta por aquí, que es Robert Plant acepta la oferta de Jimmy Page y se convierte en el vocalista de los Zeppelin, ¿vale? Entonces, la idea del título, del origen del nombre de los Zeppelin, es Zeppelin, obviamente, la portada del primer disco de Led Zeppelin es el... ¿Cómo se llama? Ay, se me ha ido el nombre del Zeppelin famoso, del que se fue a tomar por saco. ¿Cuál? ¿Como del cantante? No, el Hindenburg era, algo así, o el Hindenburg. ¡Hindenburg! ¡Que se llama Hindenburg! Ah, Hindenburg. Sí. Hindenburg, el famoso. Ah, que no sabía. Ah, te refieres. No, digo, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, entonces, la idea era Zeppelin, ¿no? Zeppelin, la primera imagen de portada, el Zeppelin y el Grindelwald, creo que se llama así. Y luego se les ocurre que le pueden poner Lead. Lead le hace en español Lead, terminado en D, que significa en inglés plomo. Pero como iba a haber problemas en América, en Estados Unidos, con la pronunciación, le dejan Led, simplemente, Led Zeppelin, ¿vale? Entonces, teniendo el grupo y el nombre, el primer tema conocido de Led Zeppelin es el que se publica en el primer disco de nombre homónimo, Led Zeppelin, el que hemos comentado que tiene el Zeppelin en la portada. Y el primer tema que conocemos, bueno, los primeros temas que conocemos de Led Zeppelin es Good Time, Bad Times y Communication Breakdown. Fueron los dos primeros singles que publica la banda y luego fueron parte del LP que hemos comentado que se llama Led Zeppelin, ¿no? Como curiosidad, destacar que la banda no pudo tocar en Dinamarca, ya que Eva von Zeppelin, que era familiar de la que inventó el dirigible que llevaban en portada, pues se sintió la mujer ofendida y no dejó que los Led Zeppelin tocaran en su gira en Dinamarca, como curiosidad. Entonces ya nos vamos del tirón al primer número uno de los Led Zeppelin, que se encuentra en Led Zeppelin 2. Se comieron mucho la cabeza en ese disco y lo sucesivo. Led Zeppelin son un poco como yo. Exactamente, no se le ocurren muchas cosas y dijeron, ¿cómo llamamos esto? Led Zeppelin 2. De todas maneras, tiene... El regreso de la bestia. Tiene su explicación porque en la portada, si la gente recuerda o si la gente busca la portada de Led Zeppelin, hay distintos personajes con la cara de los componentes de Led Zeppelin, pero los cuerpos son aviadores de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, está el Barón Rojo, uno de los personajes del Barón Rojo. Bueno, pues volviendo al tema del primer número uno de los Zeppelin, es Wall Lotta Love. Wall Lotta Love. Es un tema absoluto. Entonces, en 1969, pedazo de año, porque era año de busto también, este tema de los Led Zeppelin llega al número uno de las listas en Estados Unidos y Gran Bretaña, obviamente, porque son de allí. Hay otros singles más importantes después, pero bueno, como estamos hablando de orígenes, ahí lo dejamos, ¿vale? En este disco, las dotes vocales de Robert Plant, los riffs de guitarra de Jimmy Page, que son súper hiper famosos, y la poderosa sesión rítmica de Jean-Paul Jones, y Plant con su famosa, ¿cómo se llama esto? Pandereta, que la lleva en todos los conciertos y que sirve en todas las canciones, se convierten en... ¿Tamborín? ¿Tamborín en inglés? Exactamente. Suya. Pues, vamos, la pandereta que la acompaña toda la vida, se convierten en los iconos y la seña de identidad, y luego también en ejemplos para las bandas que vienen después, ¿no? Y por último, vamos a acabar, si no con una de las grandes bandas de la historia, sí con el que posiblemente sea el mejor cantante de la historia, bajo mi punto de vista. Vamos a hablar, cómo no, de Queen. Queen, esta banda mitiquísima que siguen activo porque siguen haciendo conciertos. ¿Cómo se llama el muchacho que cantara con ellos? Ni puñetera idea, la verdad, te lo digo. Roger Waters, estoy mezclando. Está mezclando conceptos. Bueno, sigue. Sigo. El origen de esta banda en 1970, más o menos, si os dais cuenta, en los años 60 hubo un boom de grupo y la música... era, bueno, no voy a decir que incomparable con ahora, porque habría gente que se me echaría la cabeza, pero sí, incomparable con la actualidad. Pero no decía que no lo iba a decir, cojones. Entonces, en 1970, el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon se juntan. Por cierto, Paul Roger era el que cantó con Queen un tiempo. Muy bien. que fue el cantante de Free de Bad Company, que tiene una voz acá enorme, pero bueno. Lleva razón. Pues estos cuatro se juntan y dicen, vamos a hacer una banda. Y montar lo que conocemos hoy como Queen. El primer tema que conocido de Queen es el primer single también, que es Keep Yourself Alive. Está en el primer LP que publican los Queen, que se llama igual como el grupo Queen. Ahí se combinó también el nombre, igual que Led Zeppelin, en 1973. Pero no llama mucho la atención. Porque Brian May, que el que llevaba el asunto, pues lo vende muy mal. Entonces, el álbum, el disco en sí, llega al top 10 del Reino Unido. Y la banda consigue llamar la atención de fans y demás, pero el tema no alcanza el número 1 como tenían previsto. Pero no se preocuparse, porque el primer número 1 de los señores Queen y de la señora Queen es, cómo no, Bohemian Rhapsody. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. El gran tema por antonomasia de Queen. Tiene muchísimos temas grandes, pero Bohemian Rhapsody, el que cuando dice Queen, sí, hombre, el de mamá mía, mamá mía, ¿eh? Bismillah y todas esas cosas. Entonces, espérate, otra vez están tocando los cables, que ya, no te preocupes que ya vamos a acabar, deja los cables tranquilos. Aliera, hombre, que se me están durmiendo las piernas. Sí, entonces, el tema más famoso de Queen, como hemos dicho, es uno de los más conocidos, Bohemian Rhapsody, es el que se convierte en el número uno, el primer número uno de Queen en 1975. Se incorpora en el álbum A Night at the Opera, que como a los cinéfilos le surgirá en la mente ahora mismo, es el mismo título que tiene una película de los hermanos Marx, que utilizamos nosotros en el que utilizamos nosotros en nuestra entradilla de hoy. Entonces, no es el único, porque me parece que hay otro que se llama Un día en las carreras. También hay un disco de que se llama así, de los Queen. Sí, me suena a mí también. Pues eso, entonces utilizan, además que expresamente utilizan el título de la película de los Mars para ponerle el título, el nombre al álbum. Y dentro del álbum está Bohemian Rhapsody, primer número uno de Queen en 1975, como hemos dicho, y aparte de volverse un éxito comercial totalmente, permanece hasta hoy en el subconsciente y en la cultura contemporánea del siglo XX. Estuvo durante 9 semanas, que eso en aquella época era mucho, 9 semanas en la lista británica, y alcanzó 2.176.000 ventas, ¿vale? Siendo el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos. Aina, ¿vale? Entonces, para terminar, vamos a explicar un poquito Bohemian Rhapsody, porque hay un montón, tú no sabes, la de elucubraciones que hay en torno a la letra de Bohemian Rhapsody y qué significa. Entonces, Bohemian Rhapsody como tema musical presenta una estructura distinta, inusual, ¿vale? Más similar a una rapsodia, como las que escribe Eladio, una rapsodia clásica, que a la música popular que se estaba haciendo hasta el momento, como la de los Beatles o la que hemos comentado, ¿no? La canción consta de 6 secciones o 6 partes, introducción, balada, solo de guitarra, ópera, rock y coda o final, ¿vale? Esto es formato con cambios tan abruptos de estilo, tonalidades, tempo y demás. Es muy inusual, como hemos dicho, en la música rock. Y versiones de este estilo ya la habían introducido en los discos Queen en discos anteriores. Por ejemplo, My Fairy King, The March of the Black Queen, pertenecientes a los dos discos primeros, que son Queen y Queen 2, respectivamente, ¿vale? Los dos temas que hemos dicho. Otros que tenían mucha imaginación. Exactamente. Entonces, vistas ya las partes de la canción, terminamos con las diversas interpretaciones que tiene el tema. Si bien hay unos que dicen que refleja el complejo mundo interior de Freddie Mercury, que si habla, dicen otros que habla de un hombre que mata a otro, y como Fausto, o sea, como Fausto, como el de la obra Fausto, ¿vale? Vende su alma al demonio, ¿vale? Pero que sin embargo, la noche antes de morir, llama a Bismillah, que es Dios en árabe, y los ángeles salvan el alma de este hombre atormentado de Satán. Estas son las dos lucubraciones, las lucubraciones que se hace la gente, ¿vale? También hay quien especula... Las pajas mentales de toda la vida. También hay quien especula que el tema trata sobre la encrucijada sexual que vive Freddie Mercury en aquella época. Porque Freddie Mercury, aunque todos lo vemos como... O sea, todos lo recordamos como homosexual, Freddie Mercury tuvo novia. Entonces, en esta época en la que escribe el tema, estaba... No sé si había dejado a su novia de 7 años o estaba a punto de dejarla porque había probado la homosexualidad. Bueno, había tenido su primera relación homosexual y entonces estaba dudando en su homosexualidad, siendo como era... Claro, y había dicho lo de mamá mía, claro, que mamá mía le envió que quiero probar esto. Pues eso, entonces esa es otra elucubración que hay, de que habla sobre la dicotomía, la encrucijada sexual que tenía Freddie Mercury en aquella época. Y la última, que a mí es la que más me gusta porque es un tío que no se comió nada a la cabeza, que es alguien que dijo, no, la letra se compuso para acompañar la música y la letra no tiene sentido ninguno, ¿sabes? O sea, hicieron la música y dijeron, a esto hay que poner una letra, y dijeron, vamos a poner tontería, y así nació la letra de Bohemian Rhapsody según algún ilustrado. Entonces, con esto y un bizcocho, señores y señores, terminamos a hablar de los 5 grupos más famosos, más influyentes de la historia del rock del siglo XX. Así que espero que... Me falta uno. Ha sido maravilloso. No, no me he saltado ninguno. ¿ACDC? Te ha faltado uno. ACDC, que para mí ACDC es mucho. Estela. Pero vamos, te perdono. Sí, que yo... ¿Qué le hago? Es que si me pongo... Bueno... Ya le pondré yo. Si quiere, hacemos otro... esto me está recordando la película Alta Fidelidad. La lista de los 5, no sé cuánto. Pues podemos hacer una lista de los 5 grupos de rock progresivo, de rock transgresivo más influyente de no sé cuánto. Y hablamos de ACDC. Sí, de rock intransitivo y rock transitivo. Rock complemento directo y rock complemento directo. Exactamente. Como preposición... Toca que bueno. A mí gustarme los grupos me gustan, pero ya te digo que a mí me falta AC/DC, que es un grupo que lleva 20 años siendo el mismo disco muchas veces, pero que le sale estupendamente. Cuando, escúchame, ahora ya para terminar, cuando actuaron hace poco en Barcelona, dijeron en Rock FM, de aquí les mandamos un saludo, que dijeron lo mismo que tú has dicho, ya AC/DC lleva siendo el mismo disco 20 años, pero ahí están los tíos, ¿sabes? O sea que algo bueno tiene que estar haciendo. Pero... Es que a ellos se lo preguntaron cuando todavía, después de Back in Black. Sí. No sé si fue 2 o 3 discos después que le preguntaron, pero vosotros no hacéis a Brian Johnson y a Angus Young, que son cantantes y guitarra. Le dijeron, oye, ¿y vosotros no hacéis el mismo disco muchas veces? Y le dijeron, pues a lo mejor, pero como la gente no lo compra. Y nosotros nos lo pasamos bien. Nos lo pasamos bien, sí, en verdad, ya está. Bueno, pues nada, pues algún día hablaré de ACDC. Si la gente me lo pide, pues eso es lo que haré. Si me lo pide tú una mano. ¿Tú sabes lo que yo pido ahora? Un aplauso fuerte de los estruendentes que llevo aquí una harta de tiempo hablando. Y cambiamos de fuerte ese aplauso ahí. Y traerle un botellín. Son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta. Lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto y engaño. Todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto. Lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla. Bueno, chiquillos y chiquillas, que ya estamos aquí. Después de este pedazo de tema, vamos a ver si hablamos de algo de cosas interesantes. Este pedazo de tema. Nos callamos un poquito, ¿no? Que llevamos hablando de que empezó el podcast y ya va siendo hora de que nos callemos un poquillo, que somos muy hartibles. ¿Tú qué dices, Su? Lo mejor, Pablo, es que hemos empezado diciendo la presentación del podcast. Nosotros, en este podcast que vamos a hacer, vamos a traer gente que de verdad hable en lugar de nosotros, y llevamos una puta hora y media hablando. ¿Hablando nosotros? Bueno, que nos queremos mucho. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo me quiero más que... Que escúchame, que yo, pensando esto, ¿qué le decimos? ¿Cómo enseñamos a los electrodones de canastero qué es la raza humana, ¿no? Sí. Nos dimos cuenta de que normalmente siempre se habla de la raza humana como si fueran hombres, ¿no? Ahí está, los hombres, ¿no? Un gran problema. Y hombre, que más de la mitad de la población del mundo son mujeres. Entonces llegamos a la disyuntiva de, bueno, no vamos a hablar nosotros de mujeres que no entendemos nada, ¿no? Menos todavía. Menos todavía de nada. Entonces dijimos, vamos a invitar a alguien que sepa de mujeres. Una posmoderna, hemos traído. Que sea mujer y que hable con conciencia de las mujeres del género femenino. Entonces, Espérate, que quiero decir una cosa y así que tú. Y además una cosa buena, que no solamente vamos a educar a los electrodun de canastero, sino a ti y a mí, que también nos hace falta. Claro, bueno, yo nací sin educar y llevo 24 años sin educar, o sea que toda educación viene siempre bien recibida. Ahí está. Bueno, pues, por favor, Jesús, ilústranos de quién tenemos con nosotros hoy en el podcast, por favor. Pues hoy tenemos a una podcaster que viene desde Tierra Levantina, y historiadora, y esta señorita, que se llama Edurne, viene de un podcast que a mí me flipa. Es un podcast que ha tenido pocos capítulos, rollo serie inglesa, pero yo me he quedado totalmente locker con ella, y que se llama... Pepi, Lucy, Bon y otras chicas del montón. Así que, hola Edurne, ¿qué tal? Hola. Hola Jesús, hola Pablo. Jo, qué presentación más guay me habéis hecho. No. Pero eso es otras podcasters del montón, Jesús. Yo sé, has dicho otras chicas. Dicho la Que si me traicionas. Sí, no pasa nada, sabes, eres muy fan, ha sido un desliz. Pero me ha traicionado mi genio cinéfilo. Mire que no he visto la peli, ¿eh? ¿No he visto la peli? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Fuera de este podcast ya, tío. Un poco de cultura y no ha visto esa peli. Venga, hasta luego, lo dejo grabando y me voy. Venga, adiós. ¿Y tú, Pablo, la has visto? Yo sí la he visto. Es que la he visto una vez nada más. ¿Cómo te nota que no está en tu casa, Pablo? Yo sí, más. Es que en mi casa están la colección completa de las películas de Almodóvar. O sea, que es imposible no haberla visto. De Almodóvar y de... Nombra a alguien que está allí. ¿Es donde, en mi casa? Hombre, yo recuerdo una vez que movimos una estantería y salió un señor de la casa. Que era allí. O sea, era bueno, Quillo, para que luego digan que la piratería no es lo que se lleva ahora. Yo tengo 500 películas originales. La industria la está llevando tu topa lento. Solo hablamos de películas, ya. Si nos ponemos a hablar de libros y CD, no paramos. Y ahora estoy empezando con los vinilos. O sea que... Uf, qué pesado, tío, con los vinilos. Bueno, Quillo, nos vamos del tema, como siempre. Eso, vamos a centrarnos, que si no, nos liamos. Bueno, Edurne, ¿de qué nos vas a hablar? Pues como me habéis dicho que el tema del programa iba de orígenes, pues yo me he propuesto hablaros un poco de una de las pioneras en la reivindicación de los derechos de las mujeres y del feminismo igualitario, que no es otra que Mary Wollstonecraft. Muy bien, bonito nombre. Perdón, yo tengo un problema con los apellidos de inglés, y tengo un problema. ¿Puedes repetir Mary? Hasta ahí bien, la del corderito. Pero eso es. Además tengo delante el nombre y yo qué sé, Wollstonecraft. Yo la llamaba Wollstonecraft. Yo he hecho una interpretación del apellido, ¿eh? Vale. Que yo el inglés lo vi normal, bien, normalito. Vale. O sea, es wall como se pronuncia pared, ¿no? Wall. Stone, sí, como piedra, y craft como Lovecraft, ¿no? Así más o menos lo entiendo yo. Bueno, pues esta filósofa y escritora nació en 1759 dentro de una familia así de clase media. Pero eran de clase media y aún así, pues bueno, tenían sus problemas económicos. Encima, el padre de aquí, Mary, nuestra amiga Mary, era un señor bastante violento y tenía problemas con el alcohol. En fin, que la situación familiar de Mary no era la más... Que yo la llamo Mary porque, mira, como si fuéramos amigas. Yo la llamo la Mary porque hay confianza. No era la más favorable. Y ella pues tenía dos opciones en ese momento. Una de ellas era casarse y la otra, pues, buscar trabajo. Y escapando un poquito de los convencionalismos de la época, pues aquí nuestra amiga Mary Wollstonecraft se decidió por lo segundo. ¡Ole! Sí. así en, ya desde pronto su vida fue bastante curiosa. Porque pensad que, claro, ella nace, os he dicho, en... A mediados... 59, perdón. Sí. Pues eso, a mediados del siglo XVIII, y pues no era lo más normal. Ya decía Jane Austen que la mejor manera de escapar de la pobreza era la de casarse, entonces... Totalmente. Bueno, pues aquí a Mary Wollstonecraft se pasó a la Jane Austen por la piedra y dijo... Eso es. Le dijo, vete a escribir, Jane. Total, que ella tuvo muchas profesiones, fue institutriz, fue profesora, fue dama de compañía, y yo creo que una de las más interesantes fue cuando fue redactora de la revista de Ideas Radicales, The Analytical Review. Buah. Y ahí empezó a escribir algunos artículos, sobre todo sobre educación, y por la educación igual a las niñas. Porque en esos momentos, ya sabéis... que el tema de la educación para las mujeres se basaba sobre todo en preparar a las niñas para casarse y ya está. Yo tengo una pregunta. Más o menos 1760 y pico largo, 1770 y pico largo, ¿no? Sí. Vale, o sea, siglo XVIII y ya está escribiendo artículos sobre la educación igualitaria. Vale. Ajá, sí. Y... pues eso, que ya con sus primeros pasos en el mundo vemos como ella llevaba una vida bastante diferente, que se salía un poco de los cánones de la época, porque entonces en Inglaterra había una sociedad burguesa que era la que imperaba y entendían a la mujer pues como ese querido ángel del hogar, que tenía que ser símbolo de castidad, de abnegación, dedicarse al marido, a los hijos y sobre todo quedarse en casa, que su ámbito era el privado y el público era el del hombre, ¿no? Y pues nada, Mary no solo se fue a trabajar fuera, sino que también formó parte de un conocido círculo de políticos y artistas y escritores que eran radicales. Uh-huh. Y que se reunían en Londres en torno a la casa editorial de Joseph Johnson. Uh-huh. Ahí había mucho intelectual suelto, estaba Thomas Paine, que es un político norteamericano, también el poeta William Blake, y allí fue donde conoció a su futuro esposo, William Goodwin, porque sí, al final claudicaría y se casaría acabaría casándose, pero ambos declararon que lo hacían simplemente por razones de convencionalismos, de conveniencia social. Uh-huh. ¿Vale? Pero que esa decisión, joder, ¿no? Claro, sí, porque esa decisión iba un poco en contra de sus principios. La cosa es que Mary Wollstonecraft había tenido sus relaciones antes, pero de una específicamente tuvo una hija ilegítima y la sociedad la castigó, vivió un poquito el castigo de la sociedad por fruto de esta situación, y por lo tanto no quería volver a repetirlo, y por eso parece ser que se casó con William Goodwin, que por cierto también era un filósofo y un anarquista. Un señor muy cultivado, sí. Yo sí, sí me acuerdo, era un anarquista. Yo es que soy muy fan de los anarquistas. Sí. Sobre todo anarquistas que se peinan. Este iba muy bien peinado. Hombre, por supuesto. Yo Bakunin no te cae tan bien, ¿no? Entonces... Es que Bakunin ni se lavaba, mancho. Porque... El agua es casta. El agua es casta. No, pues Bakunin ni se lavaba. Pregúnteselo a Mars. Total, continúe, por favor. Pues a ver, ¿por dónde la habíamos dejado? Se casa por convencionalismo. Muy bien. Pues sí, y después de esto vivió su primer éxito así editorial, ya unos años. Bueno, no sé, a ver, espera un momento, que me he liado con las fechas. Pero bueno. yo voy a hacer una pregunta, su éxito editorial, sí. Pero se ha alejado mucho de lo que sería, ¿no? Christian Grey y todas esas cosas, ¿no? Que ahora... Hombre, la temática creo que no era la misma. La temática cambia, ¿no? No era la misma. Vale. No, pensad que había estallado la Revolución Francesa y ella empieza a tener éxito así siendo más conocida por una defensa de los derechos del hombre. Que, bueno, se llama. Es un panfleto que escribe que se llama Defensa de los Derechos del Hombre y uh-huh. que, sobre todo, apoya los valores y los estandartes un poco de la Revolución Francesa. Porque en ese momento, ya sabéis, está escribiendo un montón, tanto a favor sí. como en contra, Y ella con este texto se pone, se sitúa en el centro del debate político de aquellos años y se hace un nombre y se hace muy importante, la citan mucho y claro, ahí ya se abre un hueco. Para años después, poquitos años más tarde, sí, editar, o sea, publicar su obra más conocida, que es Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y en la que se piensa, se entiende ahora un poco como el texto fundacional del feminismo moderno. Mola. El punto de partida básico de Vindicaciones de Derechos de la Mujer, no os voy a echar mucho el rollo, solo os voy a describir un poquito de qué va. Ella defiende la igualdad de sexo, sobre todo, principalmente, en todo lo que tiene que ver con las facultades intelectuales, y con eso intenta hundir esa triple discriminación que había a las mujeres en ese momento, que se basaba en que no podían participar ni en la política, ni en la economía, y la discriminación educativa. Sobre todo, se centra mucho en el tema educativo, porque a ella le interesa bastante y es en lo que ha estado trabajando hasta entonces. La obra tuvo bastante buena acogida y a pesar de que suscitó controversia... Sí, tonto ahí en todos lados. Sí, pero... En aquella época tiraba una piedra de río y salían 20 tontos, ¿sabes lo que te digo? Salen ahora. Salen ahora, por eso te digo. He levantado un sofá y me ha salido pelusa y un tonto. Sí, pues imagínate. Imaginarse. Lo que pasa es que, aunque en el momento no, la verdad es que triunfó bastante y tuvo, pues eso, buenas críticas y tal. Luego, más tarde, todo esto sirvió un poco al garete porque la autora cayó en desgracia. Cliffhanger. Cliffhanger. Espérate, por cierto, antes de seguir, para no cortarte el rollo. Vindicación para la gente que es tonta como yo es como defender, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso. Porque ella se quería hacer la lista y tal, y puso Vindicación. Vindicación, sí. En lugar de defender. Eso es. Lista. Sí. Que por eso tardaron en meterse con ella. Claro, porque que los hombres estaban buscando qué leche era Vindicación. Entonces, el ratito ese que estaban buscando fue cuando ella tuvo éxito, hasta que ya se metieron con ella porque descubrieron que era defender. Entonces, bueno. Le dice, yo, Jonathan, trae María Moliné porque yo no me entero de esto, ¿eh? Eso es. Es que claro, ella era una repelentilla, vamos a ver, pues como con todos los que iba, eran todos unos repelentes de tomo y lomo. Claro, los friki del colegio. Claro, utilizaban palabras rarunas que no había que por dónde cogerlas, pero mira, es lo que hay. Vindicación, higiene y cosas así. Eso es. Bueno, continúe. Pues bueno, yo no sé si sabéis, pero Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley, que es autora de la novela de Frankenstein o El moderno Prometeo. Yo tengo una teoría con eso. El nombre de Frankenstein, que sí, como chungo, creo que está basado en el nombre de su madre. Dijo, como mi madre se llama Mary Wollstonecraft, le voy a poner el Frankenstein, que haga así como jodido de pronunciar, también en honor a mi mamá. Frankenstein. Teoría mía. Yo creo que si escribe un artículo de eso, te lo publican, ¿eh? Hombre, que siempre lo publican. Si tú supieras. Pues, bueno... Eso, como estaba diciendo, pues Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley, pero desgraciadamente fue una madre que no pudo disfrutar mucho de su hija porque se murió 11 días después del parto. Sí, la mató la pobre una infección que la desencadenó el terrible, torpe y tontísimo intento del médico de extraer, sin ninguna preocupación higiénica, una placenta mal expulsada. Uh-huh. Higiénica, anda, tontería, estamos hablando. Sí, sí. Otro día os hablaré de qué le hicieron al tío que dijo, oye, ¿qué tal si nos lavamos las manos antes de los partos? Ya a ese le cortaron las manos. Otro día lo contaré. No, lo echaron de la carrera de medicina, ¿sabes? Ah, claro. Otro día, pero eso es otro día. Sí, pues mira, a Mary le hubiera venido bien ese pobre. Pues el caso es que la pobrecita se murió. En 1795, y en ese momento en Inglaterra y tal, y bueno, en gran parte de Europa, sabéis que estaban teniendo lugar las guerras napoleónicas, sí. Y todo el tema de la Revolución Francesa pues no estaba en su mejor momento para el resto de Europa, porque claro, los estaban invadiendo y pues tenían mala prensa, vamos a ver, estos franceses ya no nos caen tan bien. Sí, el pifostri francés, bueno. Tampoco han caído muy bien nunca, pero ver, bueno, sí, en aquella época tenían una excusa a los demás países para que les cayera mal. Eso sí. Es. Después tiraron la fruta y ya fue el resurgir. Bueno. Pues bueno, el caso es que hubo una ola antirrevolucionaria y muy moralista en Inglaterra en ese momento. Y claro, todo el tema de lo que había escrito aquí la señorita Mary, pues ya no caía tan bien como antes. Era una moderna. Pero es que todo esto se remató cuando aquí el amigo William Goodwin, vale, el marido de Mary, de Mary Wollstonecraft, en un arrebato de amor, ojo, la lió parda. Madre. Y decidió, pues dijo, voy a dar a conocer aquí a mi esposa y voy a escribir un libro que va a estar puta madre. Se va a llamar Memorias de la autora de la vindicación de los derechos de la mujer, y en él voy a contar su obra, su carácter, su vida. Claro, se pasó de contar cosas de su vida, porque aquí pues Mary Wollstonecraft había tenido una vida muy guay, pero que, pues ya sabéis, no muy acorde con los estándares de la época. Claro. Y ahí en el libro, pues él relató pues sus amores con diferentes amantes, confirmó que había tenido una hija legítima y encima comentó que había que Mary Wollstonecraft se había intentado suicidar dos veces, pues bueno, entonces pegadora encima. Escúchame. Cagaba sin pantalones. Escúchame. Que lo de ir por ahí de picando en flow, vale, pero que te vaya a suicidar, ¡uy, Dios mío de mi alma! Pero es que tenéis que pensar que en ese momento la gente era muy intensita. Ya. Sí, bueno. Tomaban las cosas muy en serio y, pues, yo qué sé. Intensita ahora también. Esperamos. Que había que leer Twitter de vez en cuando. Esperamos que tiene WhatsApp, que el tío no se va en nombre de su mujer, ¿eh? Memorias del autor de Vindicación de los Derechos de la Mujer. Que yo... Que es tu mujer, que tiene el apellido difícil, pero pon Memorias de Mary o algo así. Déjate caer, que la gente no lo descubra. Que tiene WhatsApp, ¿eh? Que... Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? Yo no lo había pensado, pero sí. No. Pues bueno, el caso es que todo esto, pues, la acabó de hundir. Hombre, ya estaba muerta. Se decía que a todos los embarazos no deseados del momento se le echaba la culpa a Mary Wollstonecraft porque había podrido ahí, había... incidido en la mente de los adolescentes ingleses del momento. Y el caso es que la lectura de la vindicación de los derechos de la mujer, que en realidad es bastante puritanilla si lees la obra, pues se empezó a considerar moralmente corruptora para los jóvenes. Perdona, vamos, que se convirtió en Venezuela. Mary, eres Venezuela. ¡No! Eso es totalmente. Qué drama, tío. Y la pobre mía muerta, tío. Sí, bueno, ella al menos pues ya eso no lo vio. Hombre, se enteró, el artista del marido dijo, la voy a liar. Eso. Bueno, por lo menos la lió una vez que ella estaba muerta. ¿Qué ha pasado ahí? Y yo, que Orofo me ha traído una cerveza y hace una calor aquí en Sevilla. Yo, que no vea. Que se quede quieto, cojones, que siempre está liándola. ¡Ole, qué rica está la Cruz Campo, hijo! ¡Qué fresquita! ¿Y yo qué hago? Que yo, es que yo he visto el vasito con su gotita cayendo, sus dos deditos de espuma y me he vuelto loco. Deja de hablar, que cena con agua, deja de hablar. Continúe, señorita. Pues bueno, eso es todo. Ah, eso es todo, qué bien. Eso es todo. No, eso no. Vamos a ver, eso no puede ser todo. Esta mujer tuvo que hacer algo más. ¿Algo más? ¿Qué más quieres? Pobrecita, que vivió muy poco tiempo, ¿eh? Rafting o de eso tuvo que hacer, ¿no? ¿El qué? Rafting, ¿no hice rafting ni nada de eso? Snorkel. Hombre, lo intentó hacer cuando se tiró al río Támesis. Que se comió casi tiró al río. Esas cosas, ¿por qué no se cuentan? Esas cosas son lo que hay que contar, hombre. Porque, también se intentó suicidar tirándose al río. Creo que sí, que donde se intentó suicidar fue tirándose al río. De las dos veces, al menos. Es que los románticos no aprenden, ¿eh? No. No te tires tirándote al río. Tírate del Big Ben, ya verás cómo no cae bien. Pues sí. Sí, la pobre sobrevivió a dos intentos de suicidio, pero no sobrevivió a un parto. La pobre, tío. Pobrecita. Yo de todo esto quiero sacar una... Conclusión. Una conclusión bastante... O sea, esta mujer con dos pares de ovarios... Muchacha, pase como era. Con 38 años. Bueno, por eso es muchacha, pero luego he dicho no, mujer con dos ovarios bien puestos, porque para hacer lo que hizo en el siglo XVIII había que tenerlo bien puesto. Al final resulta que por venderse, sino por rendirse a los convencionalismos, va y muere en el parto. ¿Qué sacamos en claro de esto? Que no hay que venderse a los convencionalismos, que hay que ser uno mismo. Y ahí lo dejo. Qué poeta eres. Sí. ¿Te lo hizo un tío con el pelo largo? Claro que sí. Con barba y tres pendientes, sí. Claro que me sí. Me falta el tatuaje. Yo no puedo decir eso. El yerno que no quiere las madres. Yo no puedo decir eso. Y Camilo es el que tiene novia. Me cago en... Dios mío, este mundo moderno. Yo con peinado de monaguillo y sin... Vamos, Dios mío de vida. Total. Muy interesante. Me ha gustado mucho lo de Mary Borough Alfred Frank. Porque... Por supuesto. A mí me gustaría también invitar a todos los que nos oyen, sean hombres, mujeres o de donde sean, que... Sí, electroduende o no. Hombre, ¿electroduende o no? Hombre, es que te estoy llevándolo no, donde no, no es. Pero te he visto bien, porque nosotros incluimos a toda la comunidad LGTB, porque ahora hay otro también, ahora hay otro nombre que no es LGTB, no sé qué tanto. Pero bueno, que vale, que todo. Invitaría que se leyeran el libro Vindicación de los Derechos de la Mujer de esta... Y que nos lo cuenten. Mary. Y que nos lo cuenten y que aprenden un poquito de nacimiento del feminismo y no se vayan por las ramas. Pero ya se ponen así, que se pongan a leer a mi amiga. Ay, Dios mío, se me da la cabeza. ¿Tu amiga? El segundo sexo. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? Bueno, Simón de Beauvoir, me cago en 10. Eso, ay. Este libro buenísimo, ¿eh? El segundo sexo y Vindicación de los Derechos de la Mujer son dos libros que tiene que haber salido ya todo el mundo. Y Revolución o Reforma de Rosa Luxemburgo, que no tiene nada que ver con el feminismo, pero es que yo soy fan de Rosa Luxemburgo. Vamos allá. Todo el mundo va a leerse eso ya, hombre. Y vamos Harry Potter, que es cultura. Lectura ligerita. Y Harry Potter. Hombre, yo para un día, una tardecita de playa, lo veo bien. Una tarde sí, tonta, sí, que sí, tenga sí. Uno. Entre cervecita y cervecita. Bueno, pues nada, que el podcast que viene, como me gusta a mí decir, el podcast que viene la tendremos de nuevo aquí, ¿no, señorita Durne? Yo, cuando quieran invitarme. No, pues yo te invito ya para el próximo. Sí, tú estás nómina ya. Claro. Ah, muy bien, muy bien. Luego te pasamos la factura de lo que no tiene que pagar. Sí, porque aquí cobramos por minuto de Sky. Aquí los trabajadores pagan a los jefes. Bueno, al revés. Bueno, tú sabes, lo de al revés. No sé yo, pero bueno, un placer. El placer ha sido mío. Así que cuando vuelva os puedo contar a lo mejor la historia de la hija. Que... Espero, que no sé si a eso se le ha ocurrido, que la gente que nos escuche diga, oye, pues yo a mí me gustaría saber más de esto, sobre el feminismo, sobre mujeres pioneras, o sobre mujeres valientes, o lo que sea, de cosas de mujeres que no sepan, porque la historia calla a las mujeres. Y que Durne pueda traernos, puede buscar por ahí en su archivo y nos traiga lo que la gente nos pida. Yo estoy levantando la mano. Me parece muy bien. Dígamelo. Yo estoy levantando la mano y me he dado cuenta que no hay cámara. Yo quiero hacer una pregunta. Jesulín Guapín, para el podcast de Guapín. ¿Se puede hacer peticiones también de teorías que estén relacionadas con el feminismo, pero no sean exactamente feministas? ¿O no sé si se considera feminista? Es que yo no tengo ni puñetera idea, o tengo, pero tengo miedo y me pierdo. ¿Se puede hacer peticiones de teoría, por ejemplo, la teoría queer y esas cosas? Hombre, como poder se puede. Vale, ¿Aquirio? Vale. ¡Otra cosa que haga! ¡Exacto! No, pero sí, sí, claro, sí, why vale. Not. Vale, ¿Aquirio vale, qué vale. Es? Aquirio. La de Aquirio. La teoría Aquario. Queer. Aquario la teoría, de Rafael, ¿no? La teoría Aquario queer, borracho. Vale. Total, aquí llevamos la nota que queríamos esta sesión encima de esta serie. Estamos diciendo madre tonto con un mono. Total, muchísimas gracias, señorita. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas por gracias. Invitarme. De muchas de nada. Muchísimas nada, gracias, Pablo. Chiquillo, nos vemos en el próximo podcast, ¿eh? Venga, nos vemos. No te me escapes, Jesús, que ahora seguimos, ¿eh? Venga, hasta ahora. Venga. Bueno, pues esto ha sido el capítulo de hoy. Ya nos vamos. El primer capítulo. Sí, sí, sí. La verdad es que hemos estado súper a gusto aquí en la cueva de los electroduendes. Hombre, que esta gente nos trata bien. Han tocado una mejilla los cables, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que perdonarle porque es la primera vez que hay que acostumbrarlo, educarlo y esas cosas, pero ya se irán acostumbrando a no tocar nada, ¿verdad? Eso. Sí. Eso. Nosotros hemos tenido nuestros problemillas también, nuestros asuntos, problemas de gente que queríamos haber venido a hablar, no encontró el camino, cosas así que te puede pasar el primer día que estás en una cueva subterránea. Pero, por otro lado, antes que nada, las gracias a los que habéis escuchado el por capítulo. Supuesto. yo que tengo ya así gente que conozco más en el podcasting, lo agradezco a los que me habéis escuchado porque me queréis. Y Pablo, que es nuevo, pues tendrá también sus palabras. Claro, yo lo que quiero es que me acojáis en vuestro seno, podcastero, como un hijo más, como un hermano. Nos veremos por la recomiendo que me invitéis cerveza, también. Pues claro, o sea, todo esto yo lo hago por la cerveza. La cerveza es mi amor y yo esto lo hago por ella. Pablo como un perrito chico, tú, pero en lugar de acariciarlo tienes que darle una cerveza, ya amigo. Para toda la vida. Ya digo, también yo quiero desde el plano un poquito más de podcastería, quiero pedir disculpas porque a la historia esto de grabar en Sky, en Hanao, en la cueva, con enanos correteando por aquí, pues a lo mejor hay problemilla de sonido. Esto es un piloto, estamos aquí perfeccionando y yo por eso quiero como dice los modernos, yo quiero ahí feedback. Me encanta esa palabra, feedback. Ororfo feedback, eso es como que te... Claro, que, pero después, no tiene Ororfo. Que ser buena, o sea, puede ser crítica constructiva. De hecho, queremos crítica constructiva. Hombre, si es constructiva, sí. Si es crítica de me cago en tu padre, pues lógicamente no, hay que tener en cuenta que aquí Pablo y yo tenemos una naturalidad increíble para insultar. Es decir, si nos empezáis a insultar, estáis metiendo en una batalla que vais a perder. Incluso, nada más que incluso si la vais ganando, vamos a hacer que penséis que la estáis perdiendo. Sí, porque llegará un momento incluso que la pelea sea tal que Pablo y yo nos empecemos a pelear entre nosotros y vosotros retiréis por aquello de que usted la que está liando todo. Nada más que digo eso. Pues eso. Muy bien, Quillo. Pues escúchame, ¿dónde tienen que mandar esta gente el feedback? ¿Los comentarios y todas esas cositas? Eso, bien. El feedback está controlado por dos señores. El feedback, por ejemplo, en el Twitter, que es lo que suele ser así como más animado, está. Podéis encontrar a Ororfo, que controla el Twitter, en @edcanasteros. Edcanasteros, de Electroduende Canasteros. Y por otro lado, también nos podéis escribir un correito, que eso, o un audio correo, que yo le tengo mucho cariño al audio correo, en electroduendescanasteros@gmail.com. Electroduende Canasteros, voy a decirlo bien, electroduendecanasteros@gmail.com. Y también nos podéis encontrar en iVoox, que nos vamos a llamar Electroduende Canasteros, por aquello de la novedad. Y supongo que en breve también encontraréis en iTunes. Y por el Facebook, ¿cómo se llama, Pablo? Que tú eres el que tiene más. Yo tengo. Facebook. Soy el que le voy diciendo más o menos el audio, lo que tiene que poner, que es el Electroduende, que lleva de vez en cuando. Sí, porque lo lleváis. El audio es que es un razón. Lo lleváis tú el audio. ¿No? Sí, el audio le gusta porque lo lleva el Facebook porque él le gusta escribir poemas así de cantejondo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ustedes no asustarse porque siempre que escriba el audio, es como Mariano Rajoy cuando escribe en el Twitter oficial, él que pone abajo MR, pues el audio siempre que escribe pone abajo su nombre, ¿no? Es firma. Entonces, cuando hable yo, pues lo veréis, cuando hable el audio también. Entonces, en Facebook nos podéis encontrar por Electroduende Canastero-podcast. Tenemos una página ahí, así que le dais a seguir y arreglado. Y ya os llegan todas las cosas y todas las tonterías que diga la DIN y demás. Sí, desde mi humilde opinión, el Facebook es más cultural y más amable, porque el hijo de puta de Rolfo tiene la costumbre en Twitter de meterse conmigo. Entonces es como más papaya, ¿sabes? El Twitter es como más salvaje, pero el Facebook se subirán cositas, imágenes, vídeos, recomendaremos cosas, y como el Facebook es más agradecido para ese tipo de cosas. Además que me gusta más Facebook por aquello de que yo soy muda habla y Twitter me condiciona 140 caracteres, y eso me revienta absolutamente. Está feo. Más cosas que yo quiero que nos escribáis ahí por estos lugares, ya digo, por Twitter el edcanastero, por Facebook Electroduende Canastero, por el email electroduendecanastero@gmail.com. pues cositas, por ejemplo, lo que hemos pedido al principio del podcast, que es por ejemplo que nos contéis los bares, que nos habléis de los bares preferidos. Yo aquí tengo gente que tengo en mi corazón, por ejemplo el señor Berlanga me podría hablar alguno de sus bares, o mi queridísimo Charlie Encina me podría hablar de eso, bueno, esa buena tierra de Donosti, que ahí se tiene que comer ahí sí regular, que hay bares buenos, que nos hable de sus cositas, que a Charlie le hace falta poco para mandar un audio video. Y eso, no habléis de bares, de los hablares buenos, y queremos hacer como una especie de comunidad, que la gente ponga la sección de bares para que diga, me voy a Málaga, o me voy a no sé dónde. ¿Qué bares han dicho otra gente? Y por otro lado, también Eso. Y por otro lado, de los baños. Los baños también nos interesa. Que si entráis en un baño de estos bares peculiares, estos bares íntegros, estos bares con... Hay bares con señorío y bares con tontería. Por los dos, en los dos podéis encontrar lo mismo. Que los baños siempre tienen su graffiti de baño. Y también, si lo encontráis, encontráis algo simpático, foto... Y o a Facebook o a Twitter, donde queráis. Escúchame, ¿que vale graffiti o que vale un cartelito que ha puesto un señor con fotografía? Cualquier tontería que veáis por allí, eso todo funciona y todo vale. Todo lo que viene siendo la comunicación urbana, por así decirlo. Exactamente, la poesía de la calle. Y por otro lado, yo también quiero decir que quien quiera colaborar, si sois gente preparada con estudios o no con estudios, si sois carpintero y no queréis explicar cómo... Bueno, la carpintería es un estudio también maravilloso, y un oficio ahí de está, categoría. Ahí está José, o esta Noé, con su arca y sus cosas. Hombre, por favor. Escúchame, a mí la carpintería, que me gusta bastante, y además este verano estoy practicando... El verano anterior practiqué, y este verano más, y ya me he dejado media mano, que... Pero el problema es que yo tengo un nombre muy malo para ser carpintero. Claro que yo. Jesús, carpintero... Es que, un nombre muy malo... No vaya a ser que me den un, yo qué sé, me den gases o algo de eso cuando esté haciendo la carpintería. Y eso, si tenéis alguna cosa interesante que contarnos, nos lo escribís. Y si a lo mejor si soy una persona excelente o maravillosa, o soy un científico de primera, no, a lo mejor entrevistamos en el podcast o os pedimos que hagáis una sección. Exactamente. A nosotros nos gusta que la gente nos ilustre, porque nosotros somos unos ignorantes. Entonces, mejor que nosotros buscar algo que no sabemos, que la gente que sepa venga y nos lo cuente. Eso, y sobre todo porque lo que queremos es que empezar a nombrar electroduende honorífico. Claro. Entonces, si soy... Yo quiero que empiecen a aparecer... que nos crezcan no los enanos, que nos crezcan los electroduendes canasteros honoríficos. Y eso es lo que yo quiero que hagamos. Pues eso, un poquito que nos contéis, cómo que ha aparecido, que cambiaría y con todo con la bondad, porque ya digo, el debate dialéctico de insulto pues puede estar chungo. Y no bueno, escúchame, Jesús, que esta gente se está empacitando ya. Poco más, esta ¿no? gente está cogiendo la guitarra ya. Eso es, poco más. Y ya se va a poner con la huerga. No. Así que nosotros nos vamos yendo, ¿eh? Porque como nos enganchen otra vez, nos va a pasar lo que es la promo. Nos va a pasar. Eso digo yo. Ese, Dios mío, de mi vida. Ese fue el primer piloto que todavía no ha aparecido. Estará volando. Ya no venimos más. Escúchame, pues nada, que es un placer. Nos vemos en el capítulo 1, ¿no? Porque este es piloto, capítulo 1, capítulo 0. Exactamente, este es el capítulo 0. Encantado de conocerte. Pues nada, aquí yo. Nos vamos, ¿eh? Hasta luego, los de la explosión. Vámonos. Venga, arráncate, brofo. Tomas falsas. Claro que sí, Tomás. Hola. Hola. Hola, encantado. Un placer, Pablo. Jesús. Dos besos. Ese hola que venía, Pablo. Sí. Se ha ido. Se ha largado. Ha caído en combate. Sí. Ha muerto. Pablo, ha faltado. Se ha muerto. Se ha cortado, dice. Qué susto me ha pegado, tío. Esto. Hola. Hola. Además es un contra. Esto te decía en contracultura. Dice hola y se larga. Hola, ya está Nunki. Dios mío, mira, venga, esa. Mira que foto más mola. We'll be right back.